¿Qué tal, amigo Esteban? Ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick, desde acá, desde la Caverna Infernal. Un sábado más aquí para estar junto a ustedes, disfrutando de buena música y, como no, pues esos buenos temas también que nos dejan las bandas día a día, que se lo están currando muy bien. Así que pues hoy encantado nosotros de por acá hacernos eco de sus grandes trabajos. Bueno, seguimos aquí, el mes de diciembre ya sigue finalizando, así que pues hoy ya se acercan esas fiestas navideñas, a mucha gente les encanta, bueno, a mí también me encanta mucho estas fiestas, y la verdad que hay mucha gente o poca gente también que pasa de ellas, pero bueno, en definitiva, nosotros por acá pues también queremos realizar un programa esta tarde distinto, un programa pues dedicado también para la gente que mole, que le gusten estas fiestas navideñas que se vienen, y como no, también fiestas de fin de año, que ya se viene este 2026, pues también está próximo ya a se puede decir a días, a pocos días ya de cambiar de año. Así que pues oye, a ver qué nos depara este próximo 2026. Esperemos que nosotros desde por acá sigamos pues también metiendo caña, sí, dando caña, pues la verdad que queremos iniciar también un nuevo año y que se vengan buenas cosas también para el programa, para la radio, un año más aquí en esta casa, en Ágoras o Radio, que las hemos hecho ya nuestra casa. La verdad que es un sitio muy emblemático para el rock y metal emergente, así que y seguimos de aquí desde este gran estudio que tenemos por acá. Mucha gente, muchas bandas ya han pasado por ella y por supuesto pues les ha gustado mucho el sitio, y espero que sigan viniendo a visitarnos más bandas y seguir conociendo. Como ya es de recordarles, este gran tema pues emblemático del maestro Gitar Cuesta, que nos viene acompañado desde inicios del programa, ya hace 14 años que cogimos como bandera este gran tema, pues la verdad que para mí ha sido un honor pues seguir llevando este gran trabajo del maestro Gitar Cuesta, un guitarrista ecuatoriano que nos dejó hace unos años atrás, pero que tuvimos el placer de conocerle, hablar y charlar muchas cosas, y la verdad que para mí es un orgullo y un honor tenerle presente con este gran tema de que lo hemos puesto pues como cortina del programa. Bueno, decíamos aquí, deleitándonos también con la música del maestro Gitar Cuesta, también con este tema, decíamos, emblemático, que sacó por allá por el 2018, aproximadamente hace 7 años, este trabajo, su segundo trabajo en solitario, y la verdad que ese Dream Machine dejó marcado para toda la eternidad de este guitarrista, de esta música nuestra ecuatoriana. Un gran guitarrista emblemático para nosotros, al menos para nuestro programa, que lo seguimos recordando acá. Prince, Prisionero, Prisons of Time, el tema, la verdad que Prisioneros del Tiempo, aquí en Zona del Metal. Bueno, la verdad que vamos a seguir continuando. Oye, un abrazo enorme para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante desde ya, por allá, por algún punto de la ciudad de Madrid. Espero esos saludos, espero esas notificaciones también. Hacerles una invitación a todas las bandas, a la gente que les gusta el rock, a los managers, a las discográficas, a quien pueda o quiera o desee, puede mandarnos un audio o un vídeo a nuestro WhatsApp felicitando el año y deseando lo mejor a todos los rockers que los escuchan por este programa, por este humilde programa, un programa pequeñito pero con un corazón inmenso que siempre ha estado ahí al pie del cañón, al servicio de todos ustedes y también de las bandas emergentes y del underground del mundo entero. Pueden hacerlo también enviándonos a nuestro Messenger también o a nuestro WhatsApp al más 34-696-807-343, que nos puedes enviar ese mensaje, o si quieres llamarnos en directo también puedes hacerlo al 91-0406-147, para que nos puedas felicitar o puedas de felicitar a la gente también en directo para estas fiestas de fin de año. Ya se acerca también en los nuevos millonarios, estos que compraron la lotería, y los que siguen comprando o los que les falta por comprar. El 22 es la rifa, así que pilas ahí con ese boleto. Igualmente, pues siguen los conciertos, como no, diremos algunos conciertos que se avecinan, pues también pincharemos musiquita de las bandas que se van a presentar en diferentes conciertos. Así que pues iremos diciendo o avisando cualquier movimiento por Navidades. También hay un concierto benéfico por las Navidades también el domingo, mañana. Así que estaremos también dándoles un poquito de info también, a ver donde se presentan un mogollón de bandas y se va a recaudar juguetes y todo eso para los niños. Lo dicho, pues nada, un saludo y un abrazo también para mi querida gente en Loja, Ecuador, de Predarock Radio y Metal y TV, que se enganchan en directo siempre a esta hora desde acá, desde Madrid, España, pues para Loja entera y el Ecuador entero. Ahí, gracias a esas grandes ondas de Predarock Radio y Metal y TV, dejemos saludos especiales para los catamayenses que nos escuchan y, como no, para toda esa querida Loja, Cuenca, Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, bueno, montón, Carchi, Los Ríos, Pastaza, Zaruma, un montón de ciudades que tenemos ahí, hermosas ciudades, Costa, Sierra y Oriente, y como no, la región insular también, Galápagos, que pues la verdad que todas esa querida tierra, nuestro Ecuador, es hermoso. Y como no, pues aquí un ecuatoriano más haciendo patria tan lejos y muy a gustito aquí con esta buena música del rock. Asimismo, quiero mandar un saludo especial a mis hermanos de Metal Corrosivo en México por echarnos ese aguante, por ayudarnos, por seguirnos manteniendo ahí en su parrilla para todos sus oyentes. Y como no, también a Heavy Metal Mancio en Puerto Rico, también ahí gracias por mantenernos ahí siempre al pie del cañón también, y ese apoyo grande de nuestro querido hermano Lechón Atómico. Un abrazo enorme para ti, hermano, y para toda esa linda parrilla y esa gran parrilla que tienes en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Igualmente para en Quito, Ecuador, también a Rock Sin Límites Radio Online, también ahí con el maestro Pablo Terán a la cabeza, siempre apoyando también a bandas emergentes y, como no, a programas también independientes ahí, para que sigan adelante ese gran proyecto, esa gran radio, y también que nos sigan apoyando también a muchas radios que necesitamos también ese apoyo de las radios, que nos den ese espacio para poder difundir nuestra música. en Hack Rock Radio Argentina también, cómo no. Abrazo enorme para toda esa buena gente que nos hace el aguante en el sur de América y pues allá en Argentina también sonando grandes amigos tenemos por Argentina y cómo no, pues también nuestro programa por ahí acuñando y dejando huella. Así que pues un millón de gracias para Hard Rock Radio también y cómo no también para esa buena gente de Seven Rock Radio, gran maestro José que ha confiado en nosotros y nos sigue manteniendo ahí difundiéndonos en sus páginas digitales, en su web y cómo no también pues en esa gran radio emisora que tiene una gran parrilla como Seven Rock Radio. Que por cierto se oye por Estados Unidos, Venezuela y Colombia, también por acá por España, parte de España también, a nivel mundial, Seven Rock Radio. Bueno pues, lo dicho, nos vamos y aquí pues oye nuestra matriz, Agorazo Radio, ¿qué puedo decir? Nuestra casa, aquí, emblemática, como no, como siempre. Hemos arrancado el programa con una banda finlandesa llamada Everfrost y que la verdad tiene ese metal, ese power metal sinfónico también ahí con un poquito de fusión de música electrónica japonesa, así que pues estos finlandeses se la mandan muy bien también fusionando estilos, fusionando sonidos también y como no pues lo que escuchábamos eran los chicos de Everfrost desde Finlandia, decíamos grandes estos esta banda. La verdad que tiene algunos álbumes ya, tiene 3 álbumes a sus espaldas, un par de EPs también. Y cómo no, pues oye, ahí seguimos nosotros también a la vanguardia de todo este gran poderío, todo este gran poderío musical del rock a nivel mundial. Pues lo dicho, nos vamos con música, que es lo que nos encanta a nosotros por acá. Así que pues, un abrazo, lo dicho, bandas que quieran, que deseen enviarnos ese mensaje de fin de año para nuestra querida audiencia, pues oye, está por ahí en nuestras redes sociales también anunciando, búscanos como Patricio Japón, ahí vas a encontrarnos y ahí vas a encontrar los números de teléfono, pero te lo digo, es por WhatsApp al +34 696 807 343 o si no, en cabina aquí ahora mismo y en vivo y en directo al 91 04 06 147 en Agorazo Radio. Nos vamos con un pedazo de artista que la verdad se ha juntado con otros grandes como es José Andrea de Cabrones y como no Patricia Tapia también, pues que también se han juntado con el gran Z Legacy, quien fue vocalista de Mago de Oz, pasó por la banda Mago de Oz, estos 3 artistas y que se han juntado esta vez en solitarios también para dejar un gran trabajo. Z Legacy, nuestro querido amigo Z, se ha lanzado ya un gran álbum. Y la verdad que para nosotros es un verdadero placer presentar por acá pues este tremendo trabajo, el primer encuentro que titula este gran trabajo. Así que pues vamos a dejarles, ya lo habíamos sonado, un temita de esta gente y pues pero vamos a dejarlo nuevamente con otro gran trabajo de este gran Z Legacy. Les dejo acá. Directo al cielo. Disfruten. Bienvenidos, Zona del Metal, aquí, desde Madrid, España. son peras. Yo soy el uno de mil. Nuestra misión ya no es salvar la tierra. Viajamos por una humanidad que luche para alcanzar la paz eterna. Rugen los motores, oigo los acordes de otra civilización, donde nos espera la nueva frontera que se cruza con el corazón. Voy directo al cielo, yo seré el primero en cantarte la canción de 2000 guerreros que llegan sin miedo a surcar el espacio exterior. Fui adiestrado en valor, mi entrenamiento fluye en mente y cuerpo. Años de fe e ilusión, fui preparado para el primer encuentro. Te puedo ver desde aquí, estoy atravesando la magnetosfera. Te echo de menos a ti, quizá podamos vernos en otra era. Preparo el salto frecuencial y siento que me despido de esta tierra. Rugen los motores, oigo los albores de otra civilización, donde nos espera la nueva frontera que se cruza con el corazón. Voy directo al cielo, yo seré el primero en cantarte la canción de 2000 guerreros que llegan sin miedo a surcar el espacio exterior. Wow, tremendo, tremendo el Z, el gran Z, que se lanza por acá ya como Z Legacy, también poniendo su propio estilo, poniendo su propia música, y la verdad que para nosotros es un placer por acá enorme tenerle con su buen tema, con su buena música. Nos vamos con más, nos vamos hasta México para dejarles con Legion Desinfector, que se viene pues esta gran banda con un gran trabajo también, un sencillo de este 2025 que lo denominan Sangre. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal, Legion Desinfector. Bueno, la verdad que este gran trabajo de esta banda mexicana, Legion Desinfecter, nos ha dejado este gran trabajo. Un tema muy extenso, la verdad, pero precioso. A mí me ha encantado. Y pues ahora mismo tengo aquí un par de invitados de lujo, así que oye, no estaba esto previsto, así que vamos a saludarles por favor al maestro Jesús Puente y a este hombre siempre viene acompañado. Espera, a ver. Hola, hola, ¿qué pasa? Irene, a ver que si lo pillas tú. Buenas tardes a todos. A ver, súmate un poquito más. Hola, buenas tardes a todos. Ay. Bueno, pues nada, oye, me han sorprendido, la pues verdad. Pues nada, yo ya sabéis quién soy, soy Conan, y bueno, pues acabamos de hacer una sesión de fotos de la película que vamos a presentar aquí el día 31 con el gran Patricio, y hemos dicho, vamos a subir a saludarla, a saludarle con Irene y tal, y por eso estamos aquí. Mira, ya de paso a todos vosotros, la audiencia, os mando un abrazo muy fuerte, y os felicito a las fiestas, y bueno, pues os presentamos a la gran actriz Irene Morillo, que está aquí con nosotros. Para mí es un placer estar aquí y compartir con vosotros esta tarde. Felicitaros las navidades. Y bueno, ha sido toda una sorpresa, porque es que esta emisora de radio está al lado de mi casa, pero me caigo de la cama y aquí estoy. Así que bueno, no puedo creerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Que el sábado 31 de enero estamos aquí con el máster presentando nuestra nueva película y diciendo ya y todo dónde se estrena el día y todo. O sea, que esto ha sido una visita de sorpresa. Y además, sí, verdad, sí, ahora nos haré como es una foto con Patricio, pero venimos un poco de personaje, o sea, caracterizados. Cuéntelo, que están dando los toques, unos toques de la película, vienen maquillados y vienen con la vestimenta que los... Bueno, nos hemos quitado los colmillos, las lentillas, bueno, con parte del maquillaje. Queda parte algo del maquillaje, pero vamos, que lo explique un poco. Queda. Hoy lo que hemos hecho es una sesión de fotos, de foto y vídeo, con diversos fotógrafos y con muchos de los personajes de la película, durante toda la mañana. Luego hemos estado comiendo para celebrarlo y de repente pues aquí estamos. Entonces, esta sesión de fotos ha sido muy importante porque con ella queremos tener el cartel, ¿no?, de la película, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad que la sesión de fotos ha sido ya para toda la publicidad que vamos a partir a hacer ya después de las navidades, que va a ser por un bombardeo por las redes, el que trae al infierno, que la próxima peli vamos a fichar a la gran Patricio de Japón para que nos haga de vampiro de ultratumba. Y la verdad que bueno, pues una sorpresa, estamos contentísimos de poder ya, cuando tengamos la entrevista, de contaros muchas más cositas. Pero vamos, estaros pendientes a las redes aquí del máster, porque nos vamos a hacer una foto y va a estar muy divertida. Sí, sí, por supuesto. Damos un poquito de miedo. No, para eso nada, se los aseguro. Ya verán en las fotos, ya verán pues que cómo están ellos, y la verdad que aquí el que da miedo soy yo, el único. Sí, y además que el día aquí, que vengamos, te vamos a traer también algunos vampiros del elenco, además de Irene y yo, vendrá con nosotros algunos más. Esperemos, y así podemos conocer un poquito más a toda el reparto, ¿no?, de esta película, que, oye, Jesús, la verdad que le has cogido el gusanillo a todo esto ya. Bueno, ya estás como director la cuarta. Imagínate. Acuérdate cuando estuve aquí contigo hace 5 años, o yo no sé, con la primera, la de No hay pie a los condenados, que eso era una locura. Digo, esta gente que haciendo películas. Sí, y ahora no salgo de ahí. Mira, la verdad que sigues tú con tu estela y enhorabuena, tío, porque sigues, siempre he dicho que tú eres un culo inquieto, que no paras, estás para allá, para acá, y sobre todo apoyando, que eso es muy importante. No es solo que haces cosas, sino que también estás apoyando a los compañeros, tanto de radios, de sí, de hay que decir que yo estuve hace una vez más en tu fiesta de aniversario. Igual, de ahí que lo hicimos en San Nicasio, o sea, una maravilla, con el amigo Patricio y muchos más amigos que estuvimos allí disfrutando de su aniversario, que se me ha perdido ya, porque lleva un montón de años, Irene. Me gana por goleada. ¿Cuántos años lleva ya? 14 años. Con el 14 años, Irene, de aniversario. Wow, enhorabuena. Sí, me he quedado muy sorprendida. Justo cuando yo me vine aquí al barrio a vivir, así que vamos, hemos estado casi al ladito los dos y ahora nos conocemos después de 14 años. Nunca es tarde. Pues ya sabes que aquí tienes, quieres escuchar un poquito de música. Pero ahora tengo con nuestros oyentes, hablando de Irene, viendo las redes, las socias con el bellezón, el pibón, del vestido rojo, con la moto que está por las redes. Sí, es la misma, pero es que está transformada, pero es la misma, ¿sabes? No, es que le he visto. Digo, es que sí, las está viendo el ojo, sí, también, ¿no? Hombre, claro, le he visto, pero en las redes, y ahora le tengo el placer. Claro, pero el es que la ve de rubia, con ese pedazo de vestido, con abertura a la moto, luego esa escena romántica mirando a través de la ventana y tal. ¿Y sabes lo que se me ocurre? Bueno, eso, cuéntalo. Eso te lo voy a decir luego de Bacodel. Algo que me da un poco de corte. No, pero bueno, es que ahora doy muchísimo miedo, no parezco yo. Pero bueno, eso también es un reto, no parecer mentira. Uno mismo. Sigue guapa como la habéis visto. Solo que a mí me gustará más porque está de nuestro rollo de ultratumba. Es más tipo Morticia que sí, tío. Si una vampirela, tío, como te acuerdas de Elvira, sí. ¿Sabes? O algo parecido a ella, ¿sabes? Increíble, increíble. Qué bien. Bueno, y aparte, ya que te tengo aquí, ¿te gusta el rock? Me encanta el rock. De hecho, cuando conocí a Jesús, para mí fue toda una sorpresa, porque rodamos un cortometraje con unos amigos, y en ese cortometraje el director es Jerónimo Cabrera, ¿no? Y bueno, Eduardo, que es el actor protagonista de ese cortometraje, me dijo, venga Irene, que vamos a ir a la radio hoy, una radio que se llama Universo Rock. Y yo diciendo, uy, Universo Rock, qué bien suena, ¿no? Porque yo ya había visto algunas fotos de Jesús y sus amigos, eran los típicos rockeros, y yo, claro, como me apasiona el rock de los 80, ese rock melódico. Sangre Azul, me imagino. Yo, bueno, para mí, en mi grupo favorito, lo voy a decir, es Bon Jovi. Amo a John Bon Jovi, le adoro y para mí es un referente. Pero bueno, todo ese movimiento rock, y yo los veía a ellos y claro, digo, wow, vamos a una emisora de rock, qué guay. Y yo me quedé flipando cuando llegué allí, lo pasamos tan bien en la entrevista. Y ahí empezó todo, así que yo creo que... Los programas de Jesús son muy completos. Muy completos, muy divertidos, la verdad. Muy divertidos, tienes de todo, música, buena gente, fotos, y luego pues también una buena comilona, que eso y bebida. Y eso que no para, con concretas, sí, ¿eh? Sí, Jesús tiene algo muy bueno que supongo que tú también apoyarás, que no solo apoya a los artistas ya consagrados, sino también a los que ya están empezando, ¿no? Bandas poco conocidas, artistas poco conocidos, ¿no? Entonces los lleva a la emisora, los apoya y luego le encanta además compartir con ellos tomando unas croquetas, ¿cómo no, verdad, Jesús? Claro, no, la verdad que en este mundo fue que nos conocimos también con Jesús cuando tenías el otro programa ahí y bueno, también cuando fuiste seguías de cantante, estabas de cantante con tu banda, que yo me acuerdo y atesoro ese disco Santos y Pecadores, ese blues rock que tenía, que había ahí, bueno, y lo tengo guardado, o sea que son cositas que gracias a estos programas uno se puede rescatar música y que se atesora y que ya no están en el mercado, o sea, el que lo tiene, y el que no, mira, encantado de tenerle. Y ahí fue que nos conocimos, y desde ahí pues ha venido una bonita amistad. Y sí, la verdad es que no hemos parado. Lo único que nos queda ya de contar contigo es en una película. Sobre el que es que hemos hecho todo. Hemos hecho todo juntos. Ahí sí que te voy a quedar mal, Jesús. Yo, tú sabes que yo aquí, en este cuarto de cuatro paredes, yo no me acojono a nada, pero ya fuera de este, soy muy tímido. Tú lo sabes. Joder, tú lo sabes, soy muy tímido. Y al final, pues mira, yo me acuerdo cuando me subieron ahí a presentar bandas ahí en algunos festivales o en algunos conciertos. Yo sudo la gota fría, tío. Yo no puedo. O sea, verás que te lo vas a pasar genial. Eso es lo que. A ver si me va a coger el gusanillo y luego ya dejo el programa y yo también me pongo a hacer claro, películas. Tío. Como claro. Danny DeVito mismo. Danny DeVito. Oye, qué pues bueno. Tu perfil es muy interesante. Entonces, nunca se sabe, ¿eh? Bueno. No entres por ahí que cara no. De malo, no de bueno. Tiene sí, que ser, sí, tiene sí, ser sí, de bueno. Sí, sí. ¿Cómo es el. Esa película de. De este morenito que lo hace de el pequeño. ¿Cómo está? Bueno, se me va la olla. No entremos ahí. A ver, dime. ¿Qué tema te gusta a ti de Bon Jovi? Que te lo ponen a mí y lo presentas. Venga. Te lo pongo, a ver. Es que me encantan todos, ¿no? Pero, no sé. Bad Medicine, por ejemplo. Del New Jersey. Vamos a buscarle. Y lo va a presentar ella, ¿vale? ¡Ay, por favor! Que lo dedique, lo explique. ¡Qué honor! Un poco. Todo, ahí está. A ver, el. Vamos a ver si lo pillamos. ¿Qué álbum me dijiste? New Jersey, el cuarto álbum de Bon Jovi, Bad Medicine. A ver. Y ¿Hablo algo para romper el silencio? Siga, siga. Vale, pues estamos aquí con el precioso favor que nos va a poner un tema para que Irene lo presente en el programa de Patricio Japón, Zona del Metal, en esta visita pues que hacemos por sorpresa. Y la verdad que bueno, pues todos los que estéis escuchando dirán, ¿y estos quién cojones son que han llegado aquí? Les han entrometido en el programa que iba a hacer Patricio hoy, que era hacer un programa especial, porque iba a dedicar canciones y cosas, y mira, estamos aquí tal, y yo mismo estoy pegando esta pequeña chapa para romper un poco el silencio, que no se quede esto parado hasta que mi compañero y amigo querido Patricio dé con el tema. ¿Le tienes ya preparado? Listo, ya, preparadísimo. Bueno, preséntalo. Por favor, es un honor para mí presentaros este pedazo de tema del álbum New Jersey, cuarto álbum de Bon Jovi, Bad Medicine, el cuarto tema de ese álbum, espectacular. No puede faltar en directo este tema, todos los conciertos de Bon Jovi, es un espectáculo esta canción, así que por favor, para todos los oyentes de Ágora Sol Radio, por favor, Bad Medicine, Bon Jovi. Genial, oye, y este es del 88, este álbum. Así el es. Cuarto, ¿no? El cuarto, para mí uno de los mejores. ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste por primera vez y te enganchaste? Por primera vez cuando me enganché, 13 años, que fue con el Slippery When Wet. Sí, yo me enganché con Slippery, en ese punto de fama máxima de Bon Jovi. Los veía por la MTV y flipaba, alucinaba, ¿no? Con el carisma de John, con los temas. El pelo que llevaba. Me encantaba su look. Siempre me ha encantado el John de los 80, pero también admiro muchísimo su evolución. Y fue ahí que me enganché, con lo cual me considero una privilegiada, ya que soy una fan desde el principio casi. O sea, no desde el primer álbum, que fue Bon Jovi, luego vino 7800 grados Fahrenheit, pero fue desde el Slippery y desde su momento máximo de gloria. Y yo con 13 años, empezando mi adolescencia, cuando estaba más flipada que nunca, fue cuando los descubrí. Entonces, desde entonces para mí siempre han sido un referente y los admiro muchísimo. Y el año que viene me voy a verlos. ¿Cuántas veces los has visto? Pues no te puedo decir el número exacto, pero bastantes veces, y no solamente aquí en España, sino también fuera de España, unas 14 veces más o menos. Uy, sí. Qué envidia, ¿eh? Sí. Y voy a seguir viéndolo, si Dios quiere, el año que viene, en Madison Square Garden y en Dublín también. Ya tengo las entradas y todo reservado, así que si Dios quiere, ahí estaré. Pues no se hable más, allá va Bon Jovi. Ay, muchísimas gracias, gracias. Shake it up just like bad medicine. There ain't no doctor that. Zona de metal. Bueno, pues ahí estaba ese gran tema del Bon Jovi. La verdad que un gran temazo de ese cuarto álbum, decíamos, que nos estaban presentando por acá, Bad Medicine. Nos presentaba la guapísima Irene, una visita sorpresa que nos ha traído Jesús Puente, el gran Conan, por acá, que ha venido a visitarnos, a saludarnos y a desearnos las fiestas. Y como no, nos ha dejado Irene este precioso tema de Bon Jovi. Así que pues espero que les haya molado, lo hayan disfrutado como nosotros. Bueno, nos vamos con más. Nos vamos hasta Nicaragua para presentarles a los Nighteries, una banda, pues la verdad que tremenda también. Esta banda, pues, surgida por allá por el 2024, una mezcla de elementos del rock y géneros, un sonido fresco y oscuro. La verdad, pues, está liderada por el gran Rick y que ya tiene presencia, pues, en todas las plataformas también. Su música está sonando. Así que, pues, oye, ese vocalista y guitarrista, como decíamos, Rick, nos deja, pues, esa gran banda, los Nighteries, que espero que mole mucho y que tengamos más noticias de este pedazo de banda. Así que pues, oye, vamos a disfrutar de esta banda, decíamos, desde Nicaragua, aquí en Zona del Metal. Lo nuevo, pues, o lo último que nos data esta banda es Infrahumano. Disfrútenlo. Get out! Poderoso, poderoso estos grandes Nayecteris. La verdad que Nicaragua pues también se fragua buen metal y del bueno. Prueba de ello, ahí están estos grandes chicos que nos dejan pues por acá esta buena, buen tema. Bueno, pues lo dicho, nos vamos también hasta Dinamarca para dejarles con Light Chapter, una banda también que está pues poco a poco dándose forma, también formada por allá por el 2019, y la verdad que pues tiene ya su segundo álbum que se viene, pues decíamos, la presentación en vivo pues de esta banda, el We're All Hope Beijing, de este 2025, que se lanzó pues por allá por el mes de octubre, este gran trabajo, de este segundo trabajo de estos grandes, Light Chapter. Así que pues vamos a escuchar ahí a esta banda desde Dinamarca, decíamos, que está liderada por Mike Ottosen a las voces, Adera Berg a la guitarra, Tobias Hess a la batería, y la verdad que el Thurston Stirstrup, también mencionado como parte de la banda, de esta poderosos Light Chapter. Así que pues vamos a disfrutar de lo que se viene de ese We're All Hope Beijing, su nuevo tarjeta de presentación de estos Dinamarca, desde Dinamarca. We'll be right back. zona del metal. Poderosos, poderosos estos daneses, la verdad que Light Chapter, una tremenda banda, muy recomendada. Oye, nos vamos, vamos a hablar un poquito con nuestro querido amigo Chus, que retorna también con su agenda de conciertos. Así que vamos a darle paso para ver qué nos trae el maestro Chus Tankian aquí en Zona del Metal. Bueno, querido Chus. Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? Hola, ya, ¿qué tal, hermano? A los años, oye. Que hace mucho tiempo ya que no entramos en el programa y digo que no se descuide la audiencia, que ahí seguimos con al loro de Zona del Metal y seguimos ahí a tope. Y encima ya acabando ya las últimas emisiones del año, ¿no? Que son muy especiales. Además, siempre en tu programa has tenido la delicadeza siempre de hacer bastante especiales, ¿no? En Navidad, de compañeros de radio. Bueno, sí, eso quedó marcado para mis recuerdos y para la gente que apreció también ese reencuentro. No se ha vuelto a hacer más y espero que más adelante hagamos, a ver, este 2026 nos unamos más programas y poder hacer algún especial. Quién sabe, vamos a ver si vamos sí, marcando. Sí, tú recuerdas cuando hicimos ese, el último fue de fútbol, fútbol y rock and roll, sí, creo que fue. El año pasado sí fue este. Este año voy a meter un poquito de, bueno, ya se los he dicho, voy a meter un poquito de temas de también de bandas que tengan temas navideños, o sea, que vamos a hacer. Ah, muy bueno, especialmente. Un especial navideño de, qué sé yo, una horita más o menos, a la última hora vamos a poner un poquito de villancicos navideños metaleros. Qué bueno, porque hay un montón de villancicos, ¿eh? Nosotros sí que hemos hecho también algunos especiales y hay un montón de bandas que están ahí a tope. Y bueno, no sé cómo lo llevaréis allí por el programa, llevamos unas semanas bastante tristes también, ¿no? Con gente que se nos ha ido, Jorge Ilegales y sobre todo el Robo Iniesta también, ¿eh? Que yo por lo menos lo era uno de mis ídolos de la adolescencia, ¿eh? Madre mía. Bueno, y de algunos, porque también a mí Jorge Ilegales, pues también ha sido, me he criado con su música y la verdad que para mí, y me he quedado con esas ganas de irle a ver, y pues, ¿qué quieres que te diga? Iniesta, igual, un portento del rock urbano, pues, que es un... Sí, además Jorge Ilegal caló mucho en Ecuador, por lo que he visto en redes sociales, sobre todo. Hay muchos seguidores, ¿no? Porque tenía por allí. Jorge amaba Ecuador, siempre lo ha dicho en sus entrevistas, siempre se ha sentido a gusto y pues hay muchas anécdotas, mucha gente que lloró su partida y sigue llorando porque era muy querido y la verdad que un icónico como Jorge, ¿qué puedo decir? Yo la verdad que cuando vi ese documental, no sé si viste entre... Sí, Mi Vida Entre las Hormigas, ese lo he visto yo también. Sí, ahí es donde yo conocí realmente un poco más la faceta de Ilegales, sí. Porque conocía la banda, pero nunca me había profundizado mucho en conocerla. Y a través del documental, la verdad que cuenta muchas cosas y ahí sí que te metes un poco en la historia de Ilegales, que, bueno, una banda de rockers bastante auténtica, o sea, yo... De Loquillo, por ejemplo, todos tenemos más constancia, pero de Ilegales, si no estás metido tan en el mundillo rocker, no conoces tanto la vida de Jorge, ¿no? Y fue una de las bandas, no, y sigue siendo, ¿qué cojones fue? Sigue siendo Ilegales y seguirá siendo uno de los pilares grandes del rock a nivel mundial. hoy con la partida de Jorge, pues es a nivel mundial porque en América se escucha mucho, mucho su música. Sí. México, Ecuador, Colombia, brutal. Jorge ha sido bien recibido con su banda y siempre ha estado acuñado a esa historia de nuestro país. La verdad que muy triste la partida, igual con Julio de Sangre Azul también, que no hace mucho que también partió, y leyendas que van cayendo poco a poco, y la verdad que nos vamos quedando huérfanos de leyendas del rock. Chus, ¿qué quieres que te diga? Sí, y es verdad, y las que no tenemos constancia, porque siguen yéndose. Claro, y yo creo que, y a partir de allí ahora, yo creo que ya también por edad vamos a empezar a que sea habitual, de que cada año empecemos a ver estas desapariciones ya más, de manera más natural, y va a ser una pena, la verdad. Porque son gente con la que has crecido y ves cómo desaparecen, que eso no te lo imaginas. Una cosa es que la banda se disuelva o se separe o se despida, como por ejemplo Medina Zara, que lo están haciendo, y otra cosa es que directamente la persona se vaya de aquí. Entonces ya sabes que no va a haber vuelta de hoja. O sea, esto ya es otra historia totalmente diferente. Así que nada, pues eso, y bueno, tío. Y tenemos muchos conciertos ahora en Navidad también, Patricio, a ver si refrescamos un poquito la memoria y hacemos también a la gente que salga de sus casas, ¿no? Aparte de hacer las cenas de Navidad y todas esas cositas, tenemos la escena bastante movida, y sobre todo en Madrid, así que si quieres te comento así por encima lo que tengo por aquí recopilado, si te parece bien. Genial, genial, hermano. Pues mira, vamos a empezar con un festival de Navidad que ya es tradicional, de la agencia Morgana Music Events, que van a estar en la Sala Revillay de Madrid, en Vicálvaro, y van a estar haciendo el festival el 26 y 27 de diciembre. El 26 de diciembre estarán Stingers, el tributo a Scorpions, Halloween, tributo a Halloween, y Reinas, que es el tributo a Queen, pero en femenino. El 27 de diciembre estarán Alejandría, que es el tributo a Sangre Azul, pero que también está colaborando Martin, el guitarrista original de Sangre Azul. Estará Satán, tributo a Santa, y este Madrid, tributo a Leño. El mismo 26 de diciembre va a haber una coincidencia en Madrid, porque van a haber muchos conciertos. También va a estar el concierto tradicional de Miguel Oñate en la Sala Barracudas de Madrid, el 26 de diciembre. Y el mismo 26 de diciembre también en la Godfather de Vallecas estará Pina también haciendo un concierto navideño, y además que son bastante coleguitas todos, o sea, tanto Miguel Oñate como Carlos Pina, son todos ahí bastante allegados, ¿no?, por así decirlo, ¿no, Patricio? Sí, sí, son del círculo de músicos de rock de larga trayectoria, y la verdad que, pues, oye, para no perdértelo, porque son fiestas en donde pues esas reuniones también se hace, son parte de familia, como parte de la familia. Sí, y luego para más colmo todavía, el mismo 26 de diciembre, en Madrid también, en la Sala Bat estarán tocando Hamlet, y en Las Ventas estarán Cabrones, que van a estar haciendo el live Las Ventas con los miembros, con gran parte del elenco que estaba en Mago de Oz cuando se grabó ese live Las Ventas hace 20 años. Y bueno, han agotado las entradas, pero también hay que decir que no es Las Ventas todo el recinto, sino es una sala que habilitan en Las Ventas como tal. Es como si fuera una sala de conciertos habilitada dentro de la misma. Pero bueno, aún así, pues oye, está muy bien. Han agotado todo el aforo, todo lo que tenían de eso, y va a estar muy bien. Y bueno, en otras zonas también, por ejemplo, estará el 26 de diciembre en el Rocha Arena de Valencia, el 27 de diciembre estará en San Jordi Club de Barcelona, y el 2 de enero estará en el antiguo Hospital Militar de Burgos. El 27 de diciembre en Valencia estará también tocando la banda valenciana Bastardos en un festival de Ribarroja. Así que bueno, a animaros también a pasar por allí, es con entrada totalmente libre, y bueno, pues va a haber un concierto bastante interesante también para Navidades. Y luego, pues bueno, Ramoncín estará, por ejemplo, el 25 de enero, el día de Navidad, en el festival Inverfest, junto con otras bandas, también otro de los grandes. Lendakaris Muertos estará el 27 de diciembre en la Sala Riviera de Madrid, que va a ser un concierto especial también, porque va a ser el fin de gira. Y bueno, estos son los conciertos así más o menos que tenemos para ahora, para las festividades, de sobre todo de la semana que viene, finales de lo que queda de año. Luego ya para enero ya sí que se vendrán giras más grandes, ¿no? Van a estar ya, por ejemplo, el 10 de enero va a haber un concierto muy especial que va a estar Saratoga, junto con Leo Jiménez. Van a hacer un especial también en Madrid, Las Ventas, el 10 de enero de 2026. Yo creo que va a ser uno de los conciertos míticos. Y bueno, para despedir el año, por ejemplo, o sea, para iniciar el año también estará Miguel Ríos haciendo gira, pues el 9 de enero estará en Palma de Mallorca, en el Auditorium de Palma, el 31 de enero en Bilbao, en el Palacio Escaultuna. Y bueno, pues se me queda también Nat Simmons y Aurora Beltrán, que por ejemplo van a estar el 27 de diciembre en la Sala Portacaeli de Valladolid. Y bueno, yo creo que ya más o menos ya tenemos una idea de lo que tenemos a partir de la semana que viene, Patricio, porque ya te digo, esta semana, justo hoy, van a haber muchísimos conciertos, pero bueno, ya la gente no creo que ya tendrá su plan establecido, tampoco vamos a avisarle de lo que viene ahora, porque tiene un montón de cosas, estas semanas también de Navidad. No se pierden la cita de juntarnos. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Juntarse en Navidad también con los colegas en un concierto, a animarse un poquito también a disfrutar de la música en familia también, con amigos, con todo en general, ¿no? Claro, claro. Es que eso es lo que te digo. O sea, es un mes muy bueno, muy complicado al mismo tiempo, pero a ver. Sí, pero a veces no sabes, a veces no sabes qué hacer. No sabes, si te quieres juntar gente, a lo mejor que hace hecho que no te juntas. Y oye, a lo mejor hay un grupo que tenéis que justamente va a tocar una de entrada, pues allí pues algo, y no hace falta que sea un macro recinto, a lo mejor es una sala pequeñita, pues lo que estamos diciendo, ahí en una Revy Live, o en la Barracudas, o en la Godfather, o en cualquier sitio de Madrid, o del sitio que estés, porque si nos estás escuchando de cualquier parte de España, o hasta de Hispanoamérica, pues sabes que siempre hay garitos que son muy acogedores, ¿no? Para estar ahí tomando una cervecilla y estar escuchando música, aunque sea de ambiente, ¿sabes? Tampoco hace falta que te sepas todas las canciones. Hombre, sí, sí, por supuesto, estar ahí apoyando, ahí avivando, pues desde bajo el escenario, que es donde pues se vive lo mejor de la música en directo. Oye, bueno, tú que sí, te estás yendo ya a ese concierto también, que este es un concierto navideño también, que se presenta Absolón, sí. Absolón, también están con un tributo. El legado del Chacal. El legado del Chacal. Sí, el legado del Chacal, y está Dream Day, que sí, es el tributo de Green Day. Sí, yo estoy de camino, mira, me vengo desde el sur de Madrid, aquí con el autobús, parece que nos vamos de viaje, pero parece que vamos a otro sitio, pero bueno, en realidad con lo grande que es Madrid y la distancia que tenemos nosotros, pues sí que es verdad que nos estamos pegando aquí un viajecillo bueno en el autobús, pero bueno, con muchas ganas, ya te digo, porque me apetece juntarme con la gente, juntarnos ahí con el mítico Maolo, ¿no? De la banda Azrael, cuando empezaba hace 30 años y que tiene la misma ilusión y ganas. Me gusta mucho hablar con Maolo, con la agencia de Al-Andalus Music, que son los que están trabajando estos conciertos, y me gusta porque lo hacen todo con el cariño del mundo, y luego eso, con la experiencia también de Maolo, que cuando hablo con él siempre me cuenta historias, ¿no? Por ejemplo, el otro día, pues eso, volviendo otra vez de Extremadura, Maolo, que el Robe estuvo viviendo una temporada en Granada, y él tuvo la suerte de conocer al Robe también, porque claro, al final eran la época de Arrael, que se movían mucho en carretera. Y coincidían también en a la hora de contratar las furgonetas y de contratar los equipos, ¿sabes? Tampoco hay tantas bandas y al final vas a parar a las mismas promotoras o agencias y todo eso, ¿sabes? De movimiento. Este es un círculo en donde pues todos nos encontramos en el mismo sitio y remamos al mismo sitio, o sea que así tendría claro que ser. Bueno, pues nada, Chus. Es bonito, ya te digo, desde la independencia y desde los conciertos pequeños, muchas veces es muy satisfactorio, a veces más satisfactorio que ir a un gran pabellón, un gran estadio. Yo, por ejemplo, te voy a contar también que de los últimos conciertos que he estado ha sido en San Nicasio Distrito Rock, viendo una banda de mi infancia también, porque y encima que me han venido muchísimos recuerdos, porque yo, por ejemplo, era muy seguidor de Transfer en Valencia, los he visto en infinidad de conciertos, eran súper famosos, y ahora tienen un proyecto que se llama Sin Propina, pero es la misma esencia de Transfer, vamos, la misma. y verlos allí, cuando fui a verlos a San Nicasio, verlos tan de cerca, en una sala tan pequeña, tan auténtica, que parece que es como cuando hacían los centros sociales antiguamente. O sea, el San Nicasio me recuerda a eso, ¿no? A esos típicos centros sociales alternativos que se hacían de tan puros, ¿no? Y ver allí a tan de cerca a los transfer, que ahora se llaman sin propina, pues la verdad que me dio una satisfacción, una alegría, y verlos en tan plena forma. Os recomiendo un montón la banda Sin Propina, de verdad, Patricio. Buenísimos, ¿eh? Sin Propina, sí, no, no, sí, les he escuchado, sí. Y la verdad que es muy bueno, gracias al Botas, porque el Botas está ahí siempre también. Sí, también, al también, pie, al pie, también y, le mola, sí. Y te manda, pues, esos compartimientos de música y la verdad, pues, gracias a ellos, así a gente como tú, como Botas, como mucha gente que desea compartir, pues siempre me lo comparte su música y me engancho yo también. Bueno, pues querido Chus, oye, si no nos vemos, pues felices fiestas y felices Pascuas, ¿no? Sí, feliz Navidad, sí. Felices fiestas a ti, a tu programa y a todos los oyentes, por supuesto, que eligen el mejor programa de radio y escuchar la mejor música. Así que son gente, vamos, maravillosa. Así que a esa gente felices fiestas y también, y un feliz año, por supuesto. Así que este año 2026 tiene que ser mejor todavía que el anterior. Eso y musicalmente que, también, claro que esperemos, sí. Esperemos y que pues siga fluyendo el rock y el metal. Eso no para, no para. Pena, sí. Gracias, querido Chus, no para, y que vaya todo bien esta noche, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Chao. Venga, larga vida, chao. Larga chao. Vida, chao. Bueno, pues ahí estaba nuestro querido Chus Tankian, pues... grande de Rock Machine, también colaborando con nuestro programa, trayéndonos información de últimos movimientos, de buenos conciertos, y como no, nosotros acá con su agenda nos deleitamos mucho. Yo les voy a dejar con un par de temas, ya que pues está yendo ahora mismo a la Sala Silicona a ese gran concierto, El Legado del Chacal, Absolon y Green Day, desde el tributo a Green Day, pues que esta noche estarán allá en la Sala Silicona, decíamos, y voy a dejarles aquí con estos pedazos de bandas, un par de banditas, pues que de El Legado del Chacal, esta buena gente que viene desde, son madrileños, y que la verdad que pues ese gran Chechu González y Antonio Ajenjo, pues se fundaron para formar esta gran banda, y luego estaremos escuchando la banda del gran Maolo, como es Absolo. Así que disfrutar, chicos, y esto suena así, Iron Maiden. Oh, Ahí estaba sonando Absolón, Sueños en la Realidad, su EP de este 2025. Tremendo, cuatro temazos y nuevo camino lo que escuchábamos. Así que, oye, esta noche allá en la Sala Silicona, El Legado del Chacal, Absolón y Dream Day, tributo a Green Day desde Madrid, España. Oye, pues tremendos, tremendos, grandes estos muchachos de Absolón. Nos vamos a presentarles otro gran festival, una maratón de rock que nos pasan por acá los amigos de Soundcheck, que estarán pues el día de mañana en la Sala Vicio. Esto empezará a la 1:00 p.m, un desfile de bandas que estarán pues juntas, uniéndose para pues recaudar juguetes, esa gran recogida solidaria de juguetes para los niños más necesitados. Así que pues en estas fiestas el corazón también, y como no, la sala y las bandas del rock se solidarizan para llevar un juguete a los niños. Así que pues esta tarde, mañana domingo 21 a partir de la 1:00 p.m. habrá un montón de bandas, lo dicho, que se presentarán allá en la Sala Vicio y están totalmente invitados, parte de ese de esa gran lista de bandas que estarán desfilando desde la 1 y que aproximadamente estarán terminando hasta las 8 o 9 de la noche. Será lo que le vamos a dar por acá, tres temitas. Vamos a sonar a Roto, una banda de Guadalajara, vamos a sonar a Rojo Fuego, banda de Madrid, y también vamos a sonar a Invasor. Vamos a ver, y cómo no, también a los Soundcheck, que nos han dado o nos han enviado este cartelito para que lo difundamos. Así que toda la gente que nos escucha y que se quiera asomar el día de mañana en la Sala Vicio a partir de las 13 horas que arrancará esta maratón del rock por un juguete para los niños, se estarán realizando en Alcorcón, allá en la Sala Vicio. Entrada, lo hemos dicho, un juguete es la entrada para este gran concierto solidario. Bueno, lo dicho, pues vamos a escuchar a Roto, y la verdad que pues también nos dejan por acá una buena dosis de rock. Así que pues ellos son desde Guadalajara, decíamos, que están también dando pues buenas dotes de rock, y que tienen por acá algunos EPs ya editados que los estamos mirando por acá. Así que pues parte de ellos, Criaturas de Bar, su EP que lanzaron hace unos añitos atrás, y lo que vamos a escuchar es ese Tijeras para Lucy. Disfrútenlo. Y luego estaremos escuchando también, deseamos, a Rojo Fuego y a Invasor. Volvemos dentro de nada. Lucy quiere acabar con todo. A ella no le importa nada de los demás. Sus muñecas lloran a solas. En su habitación no cabe ya nadie más. Tiene un curro que no soporta y no quiere estar. No piensa en el futuro. Se mira frente al espejo, pero no se encuentra, no se siente feliz. Quieres emprender ya tu vuelo, abandonar lo oscuro y tener consuelo. Añoras esos tiempos perdidos en los que podías desconectar. quedaron manchas en tu vestido que el hollín logró traspasar. En el teatro de la vida es rechazado para siempre el papel. Te lo asignaron sin tú pedirlo. No querías, no debías tenerlo. Volaste lejos de este lugar. Lucy se marchó dejando llorando al mar. Unas tijeras para Lucy. Ella no necesita más para cortar todos sus retales que le impiden disfrutar el mar. Unas tijeras para Lucy. Ella no necesita más para cortar todos sus retales que le impiden disfrutar el mar. De cambio, con ciertos toques de libertad, pero no queda nada que con tus tijeras tú no puedas cortar. Tiene un curro que no soporta y no quiere estar. Unas tijeras para Lucy, ella no necesita más para cortar todo. Sus retales que le impiden disfrutar el mar. Unas tijeras para Lucy, ella no necesita más para cortar todos sus retales que le impiden disfrutar el mar. Unas tijeras para Lucy, ella no necesita más para cortar todos sus retales. Zona del metal. cuerpos yacen junto al altar. Olor a muerte y pólvora en su sotana el párroco una carta dejó. Culpo al obispo por su acción. Mezquino y ruin el coadjutor. Iglesia ensangrentada, poseída por el mal. Y el señor obispo tuvo que bendecir el templo profanado para a Dios servir. Curas de Logrosán, crimen sobre el altar, falsos siervos de Dios. Tierra arderá, se dice. zona del metal. Estábamos escuchando cuatro temitas de estas pedazo de bandas que se van a presentar en ese maratón del rock allá en la Sala Vicio el día de mañana a partir de la 1:00 p.m. Decíamos que es para recogida de juguetes, la entrada es un juguete y puedes disfrutar desde la 1:00 hasta la misma noche, pues allí en ese templo del rock allá en Alcorcón, como es la Sala Vicio. Así que pues prepárate para disfrutar de estas bandas que han pasado por aquí, como son Roto de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, Rojo Fuego, Madrileños Invasor igualmente de Madrid y los Soundcheck 16 también madrileños que hemos sonado últimamente aquí en Zona del Metal. Nos vamos a saludar también a la gente, a la buena gente que nos está por allá escribiendo también y dándonos ese pulgarcito arriba. Antes quiero también presentar un temita del músico portugués Miguel Barbosa Ribeiro, que nos pasa un pedazo de tema, que esto es proyecto personal y que titula Askakashic, un proyecto en solitario de este musicazo portugués que nos ha participado por acá un temita y que lo vamos a escuchar y que tiene buenas colaboraciones. Así que pues hay que seguirle, hay que recomendarlo también. Askakashic lo puedes encontrar en plataformas digitales, en Bandcamp, en Spotify y como no a Miguel Barbosa Ribeiro allá en Facebook para que le escribas y para que puedas disfrutar. Pero antes yo les voy a dejar un temita que me pasan por acá de esta banda, pero antes decíamos yo quiero mandar también un saludo también a toda la gente pues que nos está dando el like ahí en nuestro querido Facebook también. Así que pues oye, para nosotros es un placer ir ahí y deleitarles también y saludarles en vivo y en directo acá en desde Zona del Metal. Muchísimas gracias por esos likes. Siempre han estado ahí todo este tiempo, todo este año en total, pues siempre han estado pues ahí apoyándonos. Vamos a dar a Encarni García un abrazo enorme, felices fiestas, guapísima. Juan Ramón Sáenz Jalón, igualmente a Sonia Díaz Fraguas, a Pedro Fuentes, el Gran Bronson, también a Jesús Sánchez Barberá, a José Rojo, a Francisco José Rodríguez Pinto, el Gran Star Mafia Boy, también a Jenny Martínez, a Raúl Mena, a Jorge Castro Sánchez, a Hora Límite y como no, pues a toda esa buena gente que nos está deleitando y nos está regalando ese apoyo brutal. Nos han enviado por acá tres buenos amigos también los saluditos, así que ya vamos a escuchar esos saluditos y como no también a presentarles un temita de lo que ellos hacen con sus bandas y también pues pedazos de temas que seguro les va a encantar. Ya les vamos a presentar ese saludito. Lo dicho, pues nosotros vamos a dejarle con esta banda, pues decíamos desde Portugal, este proyecto en solitario de nuestro querido amigo que tenemos por acá, Miguel Barbosa Ribeiro, que nos enviaba pues este gran trabajo. Así que vamos a disfrutar de estos portugués, un musicazo decíamos, y lo que nos presenta ahora mismo es un sencillo pues que lo han denominado Lead Me Dreams Wild, y vamos a escucharlo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Brutales ahí, brutal este gran trabajo de nuestro querido amigo Barbosa Ribeiro, pues que nos deja por acá esta gran banda de Akashic desde Portugal, decíamos. Vamos a presentarles también un tema que ya está sonando fuerte también en muchos sitios, y como no, aquí en Zona del Metal también vamos a escuchar al temita de Metalegio, un tema ya de su nuevo trabajo, de su segundo trabajo, que la verdad que lleva por nombre Cosmic Warrior, así que estarán el 10 de enero en la Sala La Tacita aquí en Vallecas. Estarán presentándose también pues junto a los Napalm Healer para presentar ese tremendo trabajo de estos grandes Metal Legion. Así que vamos a escuchar ese temita y luego escucharemos a los Napalm Healer, que también pues estarán acompañando a estos chicos de madrileños. Así que pues bueno, pues parte de Ecuador y parte también de acá de España, los Metal Legion. El gran Juan Carlos pues es un manavita de cepa, así que pues oye, proveniente de esa banda legendaria como Legión, de allá de Manaví, ese black metal brutal, pues parte de historia tiene este gran músico y que trae para acá tierras españolas esta banda como es Metal Legion, que sale ya con su segundo trabajo. Así que pues vamos a escucharle y esperemos que les enganche también esta banda, que estarán el 10 de enero en La Tacita, decíamos, de concierto en la presentación de ese gran Cosmic Warrior. Nos vamos a escuchar. Wow, poderosísimo esta banda. No te olvides, 10 de enero estará Metal Legión y Napalm Hitler. Lo que acabamos de escuchar, pues aquí en Entrevías, en la sala La Tacita, entradas ya están a disposición. Escribiendo a la banda, también pues ahí con los amigos también de la banda, ahí por Facebook. Estará también por ahí la gente de Sur Rock, Sangre Sur Rock, también de Dark Metal Shop, donde puedes conseguir esas entraditas para este 10 de enero. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Así que pues vete reservándolas ya para que no te quedes fuera de este gran concierto. Bueno, pues lo dicho, pues al principio del programa hemos dicho que si se quieren apuntar bandas, pues, o gente de que le encanta la música del rock y que sean oyentes de Zona de Metal, pues que si quieren enviarnos un mensajito de fin de año, saludos, pues para toda la gente, oyentes, nos han enviado por acá también algunos saluditos y como no vamos a pinchar también su música, que es lo que tenemos que hacer, y en agradecimiento a ese saludito y a esa gran modestia que han tenido con nosotros, ese bonito detalle. Así que vamos a saludar a la banda Eden allá en Asturias, una banda de heavy power metal, que la verdad que pues oye, esta banda se formó con parte de la banda de miembros de Warcry y de un montón de bandas que formaban estos músicos. Así que pues gracias al gran Fer por mandarnos este videito, bueno, a toda la banda en sí, por mandarnos este videito y el saludo, y nosotros muy agradecidos. Un millón de gracias, chicos, un beso grande hasta Asturias, esas lindas tierras asturianas. Y como no, pues desde acá Zona de Metal, muy agradecidos. Vamos a escuchar el saludito y luego vamos a lanzar un temita de la banda. Así que disfruten. Hola, somos Ede desde Asturias. Felices fiestas a todos los oyentes de Zona del Metal, Ecuador. We'll be right back. la piel y la razón. Nunca más un amor será cautivo entre paredes con barrotes de metal. Wow, poderoso, gracias chicos. Nos vamos con otro saludito también que nos envían por acá. El maestro, pues, Saúl Blanch también se hace presente con nosotros. Y gracias, pues, a ese musicazo, pues, que de gran trayectoria, pues, pasó, decíamos, por Plus. La banda fue miembro fundador de la banda Plus en los años 70 con ese hard rock. Muy influyente, pues, que comenzó, pues, sus primeros cantos con esta banda, pues luego fue, grabó el primer álbum de Rata Blanca en el 88. Gran banda también, pues, con esos tremendos clásicos, El Sueño y la Gitana, Chico Callejero y Solo por Amarte, bueno, un montón de temas, pues, brutales, pues, que estos son de su autoría. Y, cómo no, también, pues, estuvo también con la banda WC, que integró, pues, esta banda con miembros de Rata Blanca. Pues antes de ser Rata Blanca, pues ya estaban Sergio Verdicheschi y Guillermo Sánchez, pues, tocando junto a Saul Blanch, pues, y hasta luego integrar estos músicos a esta gran banda icónica argentina como es Rata Blanca. Carrera de Solitaria, pues también está, pues, en actividad este 2025 también, dejando esta banda, pues, grabando ese primer álbum de Rata Blanca. Se fue su carrera como solista, lanzando álbumes de Fiel a sus Fieles en el 90 y Refugiados en el 2006. Así que, pues, oye, bajo el nombre de Saúl Blanch Revancha, este gran músico, pues, se mandó dos pedazos de álbumes. Así que vamos a escuchar un temita también de este álbum, pues, de este músico. Por ejemplo, ese Refugiados, decíamos, vamos a escuchar ese Prisionero del Dolor. Qué gran temazo, que la verdad que espero que les mole. Y muchas gracias, pues, al maestro Saúl Blanch. Aquí está el saludo que nos envía. Aquí está el saludo que nos envía el maestro. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Saúl Blanch, cantante de Plus y del primer disco de Rata Blanca, el famoso de Castillo, que ustedes conocen seguramente. Así que, bueno, quiero enviarles un afectuoso saludo. Feliz Nochebuena, Navidad y un muy buen comienzo de año para todos. We'll be right back. Bárbaro, ese temazo de Saúl Blanche, decíamos, Prisionero del Dolor. Un gran trabajo, pues, que la verdad para nosotros es un placer tener por acá. Y parte también de la historia del rock argentino, pues, palabras para nuestro programa y nuestros oyentes. Otra bandaza también icónica, esta es de nuestro país, de Ecuador, que nos manda también su artífice, su voz y creador de esta gran banda como es Decapitados, que lleva desde 93 dando caña con ese de doom metal demoledor que se manejan. Así que pues también nos manda ese saludito para nosotros y nuestros oyentes, y también vamos a escuchar un tema emblemático que a mí me pone en la piel de escarpias. Así que pues disfrutemos y escuchemos lo que nos dice el gran Juan Carlos Hurtado. Hey Patrick, saludos brutales desde Ecuador, soy Juan Carlos Hurtado, voz y guitarra en Decapitados. Quiero enviarles saludos de corazón en estas fiestas y que se mantengan brutales. Larga vida. miramos sin cruces. Nada es más oscuro que verte a ti. Sediento de sangre y de vampiro, succionando mis niñas. Hoy anochece, ser vampiro en busca de sangre. Y en las sombras se ve tu negra silueta que marca el tiempo de muerte. Tremenda voz de Juan Carlos Hurtado, voz, guitarra y fundador de esta gran banda Decapitados. Banda icónica, decíamos. Nos vamos muy al sur para escuchar a estos grandes Rey Toro desde Argentina también, aquí con ese poderoso metal. Aquí es un sencillo que nos complacen los chicos de Rey Toro aquí en Zona de Metal escuchando Errores. Disfruten. Hoy, que parece lunes, que aún alunado tengo que decir sí. Amanecí con un no contrariado, un no terco, nublado, frío como si no existiera el sol. Hoy, como un mazo mal barajado, no seguí la misma jugada esperando distinto resultado. Puse música, lo vi a tiempo, me hice cargo, me encontré cantando y al pasado aprendido, sí, al pasado bien pisado. Mover, de nada valen vuelos mentales. Si Wow, poderosísimos estos Rey Toro desde Montevideo, Uruguay. Perdón, mil disculpas, nos habíamos equivocado en la procedencia del principio cuando presentábamos el tema, porque se nos ha cruzado la otra banda que vamos a presentar detrás de este, como es Letal. Estos sí son argentinos lo que vamos a escuchar, pero antes decíamos que Rey Toro es una banda originaria de Montevideo, Uruguay, nacida o formada por allá por el 98. Brutales estos Rey Toro. Pues nada, está liderada por Fabián Furtado a la voz, Norberto Arriola guitarras, Enzo Broglia al bajo y coros y Fernando Alfaro a la batería y secuencias. Así que pues estos grandes de Rey Toro pues están aquí en Zona de Metal. Brutales, brutales, nos ha molado esta banda la primera vez que pinchamos, y la verdad que estos sí que son un portento del metal sudamericano. Nos vamos con otro que son grandes también, hablamos de Letal, decíamos, la banda del gran la banda de Letal, decíamos, la banda del gran Chofa, pues Ricardo Chofa, más conocido como Chofa, Ricardo Moreno, fundador de V8 también. Este Letal, pues la verdad que se tiene bien traídas también. Este 2025 están conmemorando también esa gira conmemorativa de los discos Warrior y Tierra Volada, pues de esa gran banda Jericó también, otro grande también de Argentina, grandes estos Letal también, el que están liderados por Tito García a la voz, Eddie Walker al bajo, Sergio Gómez batería y Ramón López a las guitarras. Así que pues oye, brutales, brutales estos Letales, vamos a escucharlo y espero que les mole mucho, y ya volvemos, volvemos, se nos acerca la hora de despedida y volvemos con más aquí en Zona del Metal. Armageddon aquí de los Letal. zona de metal. ¡Wow! Sí, señor Letal, aquí en zona del metal. Hoy ha salido una buena rima aquí con esta poderosa banda argentina. Vámonos, vámonos con más. Se nos viene el tiempo y todavía tenemos por acá mucho que ofrecerles. Vámonos hasta Móstoles, acá en Madrid, para presentarles lo último que nos dejan por acá esta gran banda madrileña, como es Sangre Salvaje, una banda, pues decíamos que está lanzando ese temazo, ese sencillo Barrio Bajera, y que la verdad vamos a escucharle para disfrutar de este pedazo de banda, Sangre Salvaje, una banda de street punk nacida en el corazón de Móstoles, Madrid. Componen letras cargadas de rabia, orgullo de barrio y espíritu combativo. Vamos a escucharlos aquí en Zona del Metal. Volvemos. We'll be right back. Wow, nos vamos con otro pedazo de tema, este que está también recién salidito del horno. Ya sabes que el maestro Armando de Castro se mandó un discazo que lo llamó Hard Rock, un discazo esto en proyecto en solitario, bueno, ya no es proyecto, sino ahora en solitario, en versión solista, el maestro Armando de Castro trae este gran trabajo, así que lo va presentando de sencillo en sencillo, y no hace mucho pues presentábamos Hard Rock, y hoy está ya sonando en todas las radios Nada de Ti, otro pedazo de tema de este gran disco llamado Hard Rock, así que disfruten del maestro Armando de Castro aquí en Zona del Metal. Nada tendrás de los que odian la libertad. Sí, señor, ahí está, pues ese gran ícono del metal hoy, del rock español aquí, el metal mundial, como es Barón Rojo, el señor Armando de Castro, en su proyecto solitario. Acá en solitario está este pedazo de disco, Hard Rock se llama el disco, y ya está en el mercado, y cómo no, y habrá novedades para este 2026 con este gran músico, este icono de Barón Rojo, que estará por acá posiblemente este 2026 presentando este pedazo de disco. Así que pues hoy estar atentos a nuestras redes sociales, que seguro se vienen noticias. Bueno, otros que están también ya disfrutando de buena gente y de buenos temas también, hablamos de los queridos amigos de Carpunco, una banda pues que nos presentaban en el 2021 el Sempiterno, un discazo también que es madrileña esta banda, y como no, aquí también ya se lanzan también con ese gran un EP con tres temitas que nos traen también para deleitarnos ya este 2025. El EP pues titula Renacido, y pues le ha dado una vuelta de tuerca a ese gran rock que venían haciendo, pero esta vez suenan más potentes estos Carbunco, y desde acá de Madrid. Así que vamos a escucharles y volvemos. Tenemos por ahí todavía un par de temitas en la recámara, así que estate atento. Nos vamos pasando ya de minutos, pero ya mismo acabamos. Vamos con Carbunco. Disfruten aquí en Zona del Metal. Tengo que mirar de frente para no perder visión. Muchas veces, de repente, me encuentro con la emoción. Como dice la canción, tengo la falsa esperanza de invertir algún dolor. Y aunque la vida es extraña, guardamos en un cajón. Tiré la llave muy lejos, buscando la absolución. No puedo dormir en mis sueños yo te veo. Yo quiero vivir y olvidarme de tu pelo, porque ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más, porque ya no puedo, ya no puedo más, porque ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más, porque ya no puedo, ya no puedo más. Señor Carpunco, aquí en Zona del Metal. Ya nos vamos, vamos con las últimas dos temas que tenemos acá en la recámara. Así que, pues, oye, vamos a estrenar ahora un temazo, pues, un sencillo que nos envían los míticos Bella Bestia después de 3 años haber anunciado el final y la despedida con un show grande que se dieron acá en Madrid. Pues vuelven después de esos 3 años, vuelve la banda a anunciar el regreso y con trabajo nuevo bajo el brazo. Así que pues el gran Pepe Mari, pues oye, se las trae el maestro. Así que pues vuelve la banda renovada total. Ya han trabajado como unos grandísimos profesionales estos músicos para concretar esta gran producción que se viene este 2026. La nueva formación está compuesta por Oscar Lecina en la voz, Elena Criado a la segunda voz, José Ícaros a la guitarra, José Drums a la batería y el incombustible Pape Mari al bajo. Y en los teclados el gran músico Eloy de Hotel de Hotel Hiroshima y Shalom, que los acompaña en esta gran grabación. Así que pues mucha gente detrás de este gran trabajo que se viene, y la verdad que pues estaremos muy atentos para que podamos nosotros disfrutar de este pedazo de banda, una banda legendaria, una banda icónica que pues nos estaba ya dejando y que le teníamos mucho aprecio y mucha nostalgia cuando anunciaron su finalización, pero nos vuelven a sorprender con esta gran noticia. Así que pues vamos a dejarle por acá, gracias al querido maestro Pepe Mari por mandarnos pues este regalito de fin de año y por Navidades también. Así que para ustedes quiero compartir lo que se viene con Bella Bestia este 2026. Disfruten, no mires atrás. Thank you. Vaya, vaya temazo y vaya lo que se viene con Bella Bestia. La verdad que es una banda que quedó, pues, o estaba quedando ahí en el olvido, pues una banda pues icónica de los ochentas, que tiene gran trayectoria, un musicazo como José Sanjunto, como Pepe Mari, lo conocemos con cariño al maestro. Así que pues oye, me alegra mucho que vuelva a sus fueros esta gran banda y que no se quede ahí en el olvido. Nos vamos ya, nos vamos sin antes decirles y agradecerles muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por ese gran apoyo que recibimos de ustedes, y gracias a nuestros queridos amigos y nuestra gente allá en Depredador Rock, Radio y Metal y TV en Loja, Ecuador, por ese enganche a la señal. Así que un millón de gracias para toda esa linda gente y sus oyentes. Quiero mandar un saludo enorme y que tengan una feliz salida y entrada de año 2026 y muchas bendiciones en sus hogares, porque se lo merecen. Así que pues esperemos que cambie las cosas en Ecuador, en todos los países que están pasándola mal, y sobre todo por acá, por España también, que se compongan un poco las cosas, porque el mundo está mal, el mundo va de picada y no nos damos cuenta. Mucha gente estamos ahí como que si nada pasara, pero la verdad que sí pasa. Lo dicho, cuídense mucho, maníacos. Felices Navidades a la gente que les gusta estas fiestas, que les mora mucho. Felices Navidades, felices fiestas y felices Pascuas. Nosotros volveremos el día 27 por acá para cerrar el año con un programa también, así como tenemos o estamos acostumbrados a deleitarles, con buenos temas, buenas bandas y con buenos estrenos también. Así que yo me retiro, yo me voy anunciando pues que el día sábado 27 en Gualaceo se realiza un festival o un festival grande, el Gualaceo Metal, que lo han denominado. Estarán dos poderosas bandas de la ciudad de Cuenca, Ecuador, como Vasca y Tribus. Así que estarán acompañando los grandes Adacarus, que vamos a escuchar a esta banda por primera vez por acá, por Zona del Metal. Y la verdad que son bárbaros, un heavy metal bárbaro que hacen estos Adacarus, y que la verdad pues ese metal ecuatoriano sigue creciendo. Lo dicho, será la cita a las 20 horas en el Poblado Bar, así que las entradas ya están disponibles en el Círculo Musical Presidente Córdoba 983 en Cuenca, de Bernardo Helados y Cripes en Simón Bolívar y Rodríguez Parra en Paute. Así que pues lo dicho, Gualaceo Metal está ya a la vista y se van a presentar nada más y nada menos que Vasca y Tribus, y estarán sonando también esta gran banda, como decíamos, Odacarus, y la verdad que mola mucho. Muchísimas gracias, ahí les dejo con un temazo que lleva por nombre Sistema, que así lleva el nombre de ese EP que sacaron en el 2023 estos grandes Odacarus, y aquí suenan así de buenos que son. Chao, maníacos, cuídense, un millón de saludos a todos. Capital hipócrita. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.